fibras nobles que trajiste de la selva, la voz de todos los pájaros y el zumbo de 100 abejas. El sol te puso alegrías, la noche te dio tristezas, para adornar tu garganta del cielo bajo una estrella. Todas las cosas del monte, de los llanos y las sierras andan caminos sonoros por la huella de tus cuerdas. Los estilos de la pampa, las vidalas de la selva, los cantares del arriero cuando baja por las cuestas, la alegría de los campos, la soledad de las piedras, la noche de los paisanos, el alba que nunca llega. Todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencias, la primavera de un sueño o el invierno de una pena. Lleva, nos llena el alma de cosas que solo en ti se emparejan. Guitarra de noble fibra, te quiero porque en tus cuerdas mis paisanos van juntando la alegría con la pena. Ellos no gritan su canto, las canciones las conversan y un rumor de noche azul va despertando en tus cuerdas. Y mi quena, lindo responso al silbido del paisano que se aleja. Guitarra de mi cariño, no hay nada que no comprendas. Eres el alma sonora que nos afirma en la tierra. Todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencias, la primavera de un sueño o el invierno de una pena. Es el alma sonora que nos afirma en la tierra. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Hoy estábamos escuchando entonces a León Gieco, sus guitarras y esta extraordinaria interpretación del tema que le pertenece en lo musical, a la música que le puso a la poesía, la guitarra, poemas de Atahualpa Yupanqui. En este material integra una obra con otros artistas que se llamó Yo Tengo Tantos Hermanos. Si alguna vez la tiene oportunidad de pasar por alguna disquería y pedirla, la verdad no se va a arrepentir, extraordinario trabajo. Decíamos, mientras esperamos que nuestros invitados puedan acceder a la emisora, no podemos dejar de reconocer y agradecer el esfuerzo que va a representar esta gente tratar de estar hoy por la mañana aquí, debido a que es gente que está comprometida y está en plena realización de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, con lo cual ya sabemos que eso implica un desgaste extraordinario, trasnochar, ocuparse de un sinfín de detalles, con lo cual no perdemos la esperanza de poder charlar, aunque sea un ratito, con la señora Saracho, que nos ha dicho Raúl, que pertenece a la comisión organizadora, y si es posible y alcanza a aparecer por aquí, al propio intendente de la localidad vecina, Domingo Sudrup, que también hará su saludo y su aporte para todos ustedes. Hablábamos de las primeras pobladores, de los pioneros, de todo esto que tiene que ver con la historia quizá más importante, con las raíces, por decirlo de algún modo, de todo el florecimiento de estos valles. Al pasar mencionábamos a los pueblos originarios, a los hoy casi se piensa que es peyorativo hablar de indígenas, pero bueno, se ha usado esa terminología durante muchos años y no creemos que sea faltar el respeto para hablar de la gente de la América. Silvia Rodríguez escribió algo muy interesante en la revista Caminos de Vida hace unos años, en sus aportes que tenían que ver justamente con las culturas antiguas, y ella decía enfatizaba aquello del privilegio de pertenecer. Las llamadas culturas minoritarias son las que en algún momento de su historia han sido perseguidas y diezmadas por otras más poderosas para obtener algo que en general tuvo que ver con el materialismo: territorio, oro. Pero aquellas, las hoy minoritarias, son quizá las más antiguas y las inmortales. ¿Por qué dice Silvia Rodríguez esto? Porque ella considera inmortales a las formas de transmisión de costumbres, rituales y pautas que son tan eficientes que no necesitaron de la tecnología para lograrlo. Es simple espiritualidad y considera también que es un privilegio el que tienen los que pertenecen a esas etnias, a esas comunidades, aun cuando por distintos mecanismos de defensa durante mucho tiempo muchos hayan negado su esencia de miembros de un pueblo antiguo, entre los cuales están justamente nuestros indígenas. Aquí hacemos una reflexión respecto de esto de la negación de la pertenencia. Recién en los últimos tiempos se ha podido recuperar en parte la lengua, hablamos básicamente de la lengua mapuche, porque otras se han perdido los hablantes, es más complicado, y la mayoría de los descendientes y de las comunidades tienen que ver con esta, con este pueblo mapuche, en el cual a través de distintos programas sabemos que en algunos casos hasta se ha conseguido la educación bilingüe, castellano o español mapuche, y en otros casos al menos mediante talleres y algunas actividades poder incorporar esa lengua de origen y mínimamente poder reconocerse, reconocer lo que significan los apellidos, los lugares, las razones por las que han sido bautizados algunos sitios, los mitos, las creencias, toda esa cosmovisión que hace que una raza, un pueblo, pueda recuperarse de ese olvido, de ese abandono, y pueda también tener su lugar, ¿por qué no?, en una comarca como esta, donde además, insistimos, no hay constancia de una residencia de comunidades antiguas, pero sí su paso ha quedado plasmado en distintas pinturas rupestres, en el bautismo de distintos lugares, que los visitantes, mayoritariamente de Chile, los que primero que llegaron, en muchos casos incluso han sido guiados, acompañados, recibidos y se han integrado a la comunidad. Es tarea nuestra hoy, me parece, siguiendo esta línea de pensamiento que propone Silvia Rodríguez, la aceptación y el lugar que les corresponde, ¿no?, a esta gente, porque simplemente estamos dentro de un territorio en el cual nuestra Constitución, creo, hace lugar a este derecho. Dice Silvia que en la cosmovisión se puede reconocer la concepción de enfermedad y cura o recuperación de la salud. Existe un tronco común como una estructura reiterada en todos los pueblos antiguos por el cual la enfermedad es considerada como un castigo a la transgresión de alguna norma importante o la réplica divina por algún mal infligido a otros. Es decir, podría entenderse como un desequilibrio en lo que se debe o se es al pertenecer a un pueblo determinado. Y aun cuando el mal puede ser provocado por la intervención de un poder humano, el brujo, el hechicero, inclusive a pedido de algún otro con deseos del mal hacia el que enferma, esa enfermedad es recibida con la convicción de que algo se ha hecho mal. Y, por supuesto, las curas se producen con la intervención o ayuda de un guía espiritual que recibe nombres distintos de acuerdo al pueblo que nos referimos. Son culturas míticas, es decir, tienen un mito de origen, de creación del hombre y su pueblo, que sería el punto de partida de la vida. Este se denomina comúnmente mito de origen, el momento en el que el tiempo empezó a correr, el momento en que todo era nuevo y recién nacido. Bueno, insistimos, Caminos de Vida, historias de ayer y de hoy, esfuerzo grandísimo de Hugo Alsina de hace algunos años, que no ha sido todavía reflotado, esperemos que algún día se pueda recomponer y volver a estar en nuestras manos este material. Silvia Rodríguez, una amiga, por supuesto, allí en Montevideo, con Héctor Ayala, amigos de siempre, responsables de la oferta de productos de artesanía de verdadera calidad. Y nosotros, haciendo un pequeño espacio de música mientras acomodamos a la invitada que vemos que está llegando, Angelito Echelein, el extraordinario músico de la zona de Carmen de Patagones, por supuesto nacido en Maquinchao, siempre lo decimos, es nuestro, es río negrino, hace este tema que creo que sí es de autor anónimo, pero recopilado por Abelardo de Puyén. Polca de las Gualas. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien dicho, Memorias de la Comarca, y de eso se trata. Aquí a partir del mes de mayo, me parece, compañero, puede ser que arrancamos en mayo ya. Parece mentira, ya una cantidad de programas encima, hechos con verdadero placer, porque cada domingo las personas que acceden a sentarse con nosotros aquí a conversar, a contar un poco su historia, hoy decíamos era un tanto especial porque tiene que ver con la realización, en este momento ya culminación hoy, de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, la primera, la que inaugura el calendario de fiestas de la región. Y habíamos alardeado que íbamos a tener a alguien que está en la organización, así que yo, cumpliendo con esa palabra, la invito a presentarse. Buenos días. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia de la radio, ustedes, la radio Goga. Mi nombre es Marisa Saracho, soy concejal en El Hoyo y estoy en la comisión organizadora para el año pasado y este año en la realización de la fiesta. La comisión ahora es municipal, es mixta, ¿cómo es la constitución de la comisión? La comisión es municipal, ajá, sí, con la participación de los vecinos que generalmente aportan con ideas para ir corrigiendo cosas que uno tiene que ir mejorando, así que se va sumando. Este año hubo una especial acompañamiento de los de los vecinos del hoyo, porque como el año pasado tuvimos el tema del incendio, la verdad que todo lo que es cabañas, hospedajes y la producción misma, las economías más familiares, los de los productos caseros, sufrieron enormemente. Entonces este año, bueno, recibimos el apoyo de toda esa gente para darle fuerza a esta fiesta y lo estamos viendo, ¿no? Está bien. Nosotros mencionábamos dentro de las características formales de la cuestión de la categoría de la fiesta que justamente que el año pasado no se pudo realizar por este evento trágico que fue el incendio, pero sé que después hicieron en algún momento sí, una celebración, unos festivales. El año pasado por iniciativa de vecinos que se primero se autoorganizaron y después coordinaron con Cultura, que estaba Damián Bruno Verón, organizaron diferentes eventos. Uno de ellos, que es el que más presente tengo por el nombre y la fuerza que tuvo también, se llama Cortafuego. Bueno, y le pusieron mucha pila y toda esa serie de eventos de un pueblo que se pone de pie en definitiva culminó el 1 de abril con la realización de la fiesta. Así que finalmente se pudo realizar la fiesta, la postergamos. No sabíamos si en abril la íbamos a realizar porque tampoco daba el ánimo con las necesidades que había, los alambrados, los animales, la gente que no tenía pasto, etc. No, además a esa altura de la temporada prácticamente fue un festejo más bien regional o local. Estuvo bueno. Como fue cerca de Semana Santa, enganchamos ahí, así que turistas hubo y hubo mucha gente. No es la misma cantidad de gente que en esta fecha, por supuesto. Claro. Pero bueno. Lo que uno percibía anoche, por ejemplo, era la carita de felicidad de los vecinos del hoyo y de los turistas que estaban disfrutando. Yo estuve un rato cuando estaba la cantata de santiagueña. Sí. Muy lindo, sí. Y aparte levantó el ánimo y se notaba en las caras de los artesanos, de los kioscos, que estaban realmente contentos. También quiero decir que el año pasado, a pesar del dolor por lo que había pasado, la gente se junta y se levanta de las cenizas revive. Sí. Y eso es bueno. Sí. Y eso es bueno y le hace bien al hoyo y a la comarca. Sí, sí. Así sí. Que. La verdad que lo. Muchas gracias. La verdad que los vínculos de solidaridad que se ponen de manifiesto en las emergencias casi siempre son inesperados y de donde uno lo espera no vienen y se crean nuevos lazos y nuevos vínculos de gente que apoya, que en algún momento no era la que uno esperaba o tal vez sí, pero bueno, esos vínculos dándole lugar, ¿no?, a lo que va surgiendo también fue algo muy positivo y yo creo que en realidad el trabajo empezó el año pasado y tiene que haber una continuidad. Sí. Contale a la gente, porque nos están escuchando en Córdoba, en Río Gallegos, en Chubut, en Estados Unidos nos han escuchado. ¿De qué población hablamos del hoyo, por ejemplo? Más o menos. Bueno, el hoyo está ubicado en el noroeste de la provincia de Chubut, cerca del paralelo 42, dentro de los ejidos municipales de la comarca andina es el más chico, podríamos decir, en superficie de terreno. Cuenta con dos lagos a los que se acceden, el lago Epuyén y el lago Puelo. Que el lago Puelo uno no lo cuenta porque como el pueblo se llama lago Puelo, nosotros en el hoyo quedamos así como chiquitos, pero en realidad nosotros tenemos el acceso por el desemboque también al lago Puelo. y cuenta con una población aproximadamente 5.000, 6.000 habitantes. Esta población aumenta en época de verano porque hay mucha población de turistas que ya tienen sus cabañas, que se instalan, en gran parte son de Comodoro Rivadavia. Entonces vienen su familia, sus parientes, y la cabaña esa, sea por el dueño, sea por sus familiares, permanece ocupada prácticamente toda la temporada de verano, ¿no? Así que es una localidad que, de las que yo conozco, es una de las más bonitas. Para mí es el lugar más lindo de los que conozco. Tiene un valle que es muy generoso, preponderando todavía, porque tiene épocas que hay veces viene la madera, pero en este momento está muy fuerte la producción de la fruta fina desde hace unos años, unos 10 años o más, y también se está poniendo con mucha fuerza la producción hortícola, ¿no? Que venía con productores aislados, por ahí Escartacini, por ejemplo, que es uno de los primeros que tuvo organización y fuerza en esta producción y se sostuvo en el tiempo, porque la vida del productor es muy complicada, tenés 3 años de mala cosecha y uno bueno, sí. ¿Viste? Entonces sostener una economía familiar con hijos estudiando y todo eso no les resulta fácil. Pero bueno, se ve que esa parte de la economía, junto con lo que es cabañas, que también se ha desarrollado y está creciendo en estos últimos tiempos, es lo que un poco va acompañando el crecimiento del pueblo. Vos mencionaste, perdón, el lago de Puyén. El lago de Puyén tiene una característica: podés acceder por Puyén, localidad de Puyén, y por el hoyo Puerto Patriada. Puerto Patriada. La característica que tiene Puerto Patriada es que casi no hay viento. Eso lo conocemos, claro. Pero quizás aquellos que tienen ganas de venir y conocer esto, le decimos, es un lugar paradisíaco. Además creo que el acceso está bastante bien mantenido, porque siempre ha sido un mito esta cuestión del camino a Puerto Patriada, ¿no? Después de la catástrofe, podríamos decir, del incendio del año pasado, que fue muy fuerte en esa zona, una política de gobierno del intendente Mirko Sudrú, que tuvo continuidad y mucha insistencia, fue gestionar entre la provincia la reparación del camino a Puerto Patriada como un modo de darle fuerza también a la economía pequeña y a la gente de Puerto Patriada, que tiene sus cabalgatas, que tiene sus puestos, sus tortas fritas, sus productos caseros. Bueno, y lo logró y lo concretó. Entonces en este poco tiempo el camino a Puerto Patriada es prácticamente otro, digamos, está ordenado, y anoche el gobernador que está en funciones, Gustavo McCarthy, también entregó un subsidio para el mantenimiento, porque el problema de los caminos estos también es que si vos no lo mantenés, en poco tiempo estamos como si no se hubiera hecho nada. Entonces, bueno, dejó un monto moderado, pero bueno, útil, para pasarle a ese camino una máquina constantemente, como para poder mantenerlo ordenado. Sí. Bueno, vamos a hacer dejamos reponer un poco el aliento a nuestra invitada, le ofrecemos un mate amargo. Y a ver si me invitan un mate. De eso, por supuesto, vamos a ensillar el mate. Le proponemos un tema musical, en este caso Los Chalchaleros, una viejísima versión de esta cueca cuyana, El Cocherito. Cocherito, por cuánto me va a llevar, Cada calle casero frente al pancero me va a dejar. Ya la calle casero frente al pancero me va a dejar. Quiero comer aquí que pique hasta reventar, para volver a casa y decirle a Juana que se canta. Para volver a casa y decirle a Juana que se canta. ¡Vengo! Cocherito, por cuánto me va a llevar, que a la calle La Prida, vuelta a la esquina José Julia, y a la calle La Prida, vuelta a la esquina José Julia. Suba nomás, señor, que nada le va a costar, y en la calle Casero, frente al Pancero, el monte arreglo. Calle Casero frente al Pancero hemos de arreglar. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, ahí escuchábamos a los chalchaleros su versión del cocherito. Y bien dice el separador, costumbres de otros tiempos, que en este caso y afortunadamente esta costumbre de celebrar la cosecha de la fruta fina, la exhibición y consumo de sus productos, se ha mantenido en el tiempo. Yo decía, me acotaba allí nuestro operador atento, como de costumbre, que esta es la 27ª fiesta. Así es, la 27ª. Con lo cual yo había arriesgado más o menos 30 años, pues recordaba que en nuestras épocas de artistas habíamos andado por ahí metidos en los primeros eventos que nacieron, insisto, como necesidad de reunirse los vecinos, hablo de los mediados de los 80, y simultáneamente el mismo germen prosperó en el Maitena, fueron apareciendo las distintas fiestas como necesidad, por un lado de la comunidad, me parece, y por otro como un muy buen criterio, como un recurso también para ofrecer al turismo una actividad y obtener también, por supuesto, un recurso económico y ingresos para los productores. Decíamos también que la fruta fina tiene quizá, como pocas, la característica de su esencia es, digamos, es consumible, por decir de un modo. No, no es la fiesta de la madera. Claro. La fruta fina está en el momento justo. Inteligentemente en su momento se fijó esta fecha como la primera, creo que es de las más que acude mayor cantidad de público, porque coincide con el fin de año, cuando el tiempo acompaña, por supuesto. A propósito, creo que tenemos 26 grados, ¿no, Leo? 26 grados de temperatura, está indicando el pronóstico, va a estar más calentito la tarde. Y bueno, ¿cómo va? Supongo que mucha gente, ¿no? Sí, como vos bien decías, en esta época se junta la cosecha. Hay muchas chacras que además están habilitadas para agroturismo, así que junto con la cosecha están recibiendo la visita de turistas. Sí. Y la cantidad de gente fue impresionante. El día viernes, entre las 11 y la 1 de la mañana, se duplicó la gente que había en el predio, porque yo calculo que es la hora que llega la gente de los lagos, se cambia y después va a la fiesta. Y se calculaban los que saben, yo no soy muy buena haciendo eso, que fueron más o menos 5.000 personas. Y anoche la gente de tránsito, que ya tenía como, bueno, presten atención y hagan una aproximación, como para poder tener algunos datos nosotros, hablaban de alrededor de 24.000 personas. Así que estamos hablando que en los dos días pasaron por la fiesta cerca de cerca o más, no lo sé, pero aproximadamente 30.000 personas. Más los que van a ir hoy. Y más los que van a ir hoy, que hoy hay bingo, ajá, así que hoy va a haber mucha, sí, muy convocante. Mucha gente. Sí. ¿Ya tenemos soberana nueva, no? Ya tenemos una soberana, una, ajá, hermosa soberana, que eso también se llama Lourdes Goodman, uh-huh, que es una vecina de ahí, que vive en el centro del pueblo, ajá, y es una reina muy educada siempre. Bien uno autóctona. La ve, sí, bueno, es una preciosa. La verdad que es una alegría que nos represente, tiene todas las condiciones, ajá, y anoche me emocionó mucho cuando habló de... Ella pidió expresar unas palabras y habló que va a representar al pueblo con el respeto que el pueblo se merece, dijo. Ajá. Y a mí me pareció un lindo gesto esto del respeto hacia el pueblo. No lo tomó así a la ligera, a pesar que es muy chiquita. Habló del respeto a su pueblo y eso es re importante, ¿no? Sí, además creo que cuando una niña se presenta ya es consciente de la responsabilidad que implica el... Porque la soberana uno lo toma como algo frívolo o algo, claro, pero no, es una embajadora de su lugar. Es una embajadora de su lugar. Que además tiene que conocer, muy importante, lo que sí, se, en el caso, sí, bueno, de la fiesta, lo que se produce, o sea, tiene que vender, sí, de algún modo a su localidad y acompañar, uh-huh, los eventos y acompañar. Es una responsabilidad, de mucho crecimiento, uh-huh, personal también. Y después la primera princesa es Carolina González, la segunda princesa María Estefanía, que es una princesa negra, como le decimos nosotros, preciosa también. Después está Mi Simpatía, que es Claudia, y Mi Elegancia, que es Belén. Así que bueno, tenemos a las reinas, que este año Claudia Maroni, que es la responsable del área de turismo ahí en El Hoyo, tuvo la idea interesante de generar un espacio como para que las reinas puedan sacarse foto, y lo trabajamos con la comisión, esto de que la reina se acerque al pueblo, ¿no? Así que bueno, generamos un espacio en el stand de turismo con unos sillones bonitos y un poco decorado, como para que las chicas también puedan tener, y la gente, claro, pueda tener contacto con en algunos momentos, ¿no? Con la reina. Así que eso estuvo muy bien. La gente las respeta mucho, el trato hacia ellas es como a una reina, así muy muy educado, y se generó un buen ambiente de trabajo ahí también. Marisa, ¿podemos repetir un poco algunos eventos que se van a llevar a cabo hoy? Y después vamos a hablar, porque también integrás una fundación o algo por el estilo, ¿no? Bueno, algo parecido. Bueno, pero después vamos a hablar de... Sí, porque nosotros nos portamos bien al principio. Claro. Después ya empezamos se ponen a ponernos chismos. Pues, no, hostiles no. Te vamos chismosos. A contar cómo llegar. Chismos. Toda la historia, bueno. Esta, ahora a la mañana en la cancha de Azócar, yo vengo de ahí, se está desarrollando una carrera hípica, ajá, que la organiza el Club San Martín del Hoyo, ajá, con su comisión y la gente que está trabajando. El municipio acompaña el desarrollo, claro, y lo integra a sus eventos. A sus eventos. Ajá. Está organizado por el Club San Martín. El municipio lo que hace es darle un marco y acompañar. ¿No? Sí, de algún modo sí, y bueno, y yo asumí la responsabilidad de acompañar este evento. Así que en este momento ya quedaron las chicas cobrando la entrada, y se espera una buena presencia. Hay 14 carreras, uh-huh, yo no sé mucho de las carreras, pero se ve que estaban muy buenas porque desde muy temprano ya estaban llegando. Yo estaba ahí a las 8 y a las 8 ya estaban llegando las camionetas con los caballos. Uh-huh. Y después siguen los torneos de deporte, hay de vóley, de tenis, eso. Ayer fue el de boxeo. Muy lindo estuvo el boxeo. Ah, yo no pude saber los datos. Yo pasé cuando estaban empezando, pero después no pude acompañar porque estaba en otras cosas. A pesar de que se cortó la luz. Pero lo momento, resolvieron muy bien, porque, claro, el corte de luz fue por el accidente. Entonces hubo un accidente y chocaron uno de las columnas de alta tensión. Entonces, vamos a decir que no fue un accidente grave. No, no fue un accidente grave. Fue una desgracia con suerte. Y entonces se decidió cambiar ese poste porque había quedado en malas condiciones y para que no tome de sorpresa la noche con que se cayó. Entonces, para anticiparnos, se decidió cambiar el poste. Por eso fue el corte de luz mientras había luz. Y en ese momento era el festival de boxeo, pero lo resolvieron con un megáfono. Sí. Que estaba bien. Estuvo bueno. Se veían los boxeadores entre sí. Sí. Y en cuanto a la fundación que vos me preguntabas, en este momento no está en plena actividad porque no damos abasto, en realidad estamos haciendo otras cosas, pero sí hay una asociación de mujeres que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y la verdad que con muy buenas experiencias de juntar a las mujeres y poder hacer actividades en general, ¿no? Actividades formativas, actividades de colaboración. En un momento dado enfocaron a los niños, juntaron juguetes. Sí. Muy bien estuvo eso. Y después. Después se hicieron otros, a medida que van surgiendo las necesidades van cambiando. La idea del principio de la Asociación de Mujeres era poner en un lugar de valor y generar un espacio en la comunidad a las mujeres en general, ¿no? Con algunas temáticas que no son impuestas sino que van surgiendo. El grupo de mujeres que fue fundacional de esto eran mujeres en su momento que no teníamos ni siquiera puestos de trabajo y ellas no tenían puesto de trabajo. Bueno, entonces un poco fue eso, esas mujeres están trabajando, no todas, pero la mayoría tienen un espacio, no se pudieron generar un espacio. Después fueron cambiando las mujeres y la asociación fue acompañando ese crecimiento desde otros lugares, porque se llama Asociación de Mujeres para el Desarrollo del Niño y la Familia. Uh-huh. Entonces también hicimos capacitaciones de neurolingüística, capacitaciones de, qué sé yo, no me acuerdo ahora, pero abocada en un primer momento a lo que sea formativo. Trabajamos con las juntas vecinales, hicimos actividades junto con bomberos, en ese momento estaba Bocha López en la secretaría y Tito Alewi en la presidencia, así que nos agrupamos y generamos espacios de capacitación para las juntas vecinales. Después las juntas vecinales se organizaron y ahora están organizadas y además están creando la junta de la junta o la mesa de la junta. Bueno, son como disparadores que después uno va sembrando, bueno, y claro, se van formando, ¿no? Pero sí, no sé si Jorge... No, mi única pregunta iba a ser, ¿esta asociación era estrictamente ustedes allí local o tiene alguna dependencia con alguna... Era local, una organización mayor. Era local, uh-huh. Sí, era local. Y la parte más difícil es la parte del ordenamiento de papeles, ¿viste? Entonces, sí, bueno, esa claro, siempre es la parte. Sí, claro. Pero bueno, ahí va de a poco y va, siempre va acomodándose, claro. Pero va ahí. Y la asociación, como por ende, tendría una comisión con autoridades, con autoridades y con toda la formalidad de las actas y todas las cosas. Ajá. Esa y la personería jurídica, eso es muy importante para los apoyos y el desarrollo de actividades, claro. La verdad que los apoyos en el momento de más trabajo no sabíamos muy bien cómo gestionarlo, así que casi siempre terminábamos poniendo plata nosotros para generar un evento, porque abrimos una cuenta y después teníamos que mantener la cuenta. Pero siempre sirve, digamos, nos ha servido y creo que por ahí volver a darle fuerza. Se están haciendo algunas actividades. En este momento, ¿cuál es tu lugarcito en la...? En la fundación, digamos. En la asociación. En este momento creo que estoy de vocal primera, una cosa así, no me acuerdo el lugar, pero para acompañar más que está bien. Para liderar. Pero también ocupás un lugar, digamos, de un nexo muy importante, porque sos concejal de los... Claro, en este momento yo desempeño funciones como concejal en el equipo de gobierno de Mirko Sudruk. Bueno, con otros tres compañeros de bloque, que está Roberto Lucas, que es el presidente, uh-huh. Miriam Ronchi y Walter Pérez. Y está César Salamín, que es de otro bloque, y Pepe Bonde con Martita Santillán, que es otro bloque. Pero bueno, ese es el cuerpo del legislativo que uh-huh. del que formamos parte y con que son nuestros compañeros de trabajo, sí, en definitiva, sí, ¿no? Sí. Uno tiene los debates políticos, pero son claro. las personas con las que trabajamos. Marisa, llevas tiempo en la política, ¿no? Sí, desde el 2002, 2003, más o menos. ¿Y en algún momento hubo por ahí un run-run de que podía ser diputada provincial? Viste que los run-run son run-run. Hubo algo de eso. Hubo algo de eso. Lo que pasa que, bueno, algunas cosas uno las elige. Y en el momento que algo de eso pasaba... En la familia teníamos los chicos que estaban terminando el secundario, y si te vas de la casa es un espacio que se complica manejar cuando los chicos son adolescentes. Entonces, bueno, en ese momento uno elige, y bueno, la verdad que el espacio de trabajo dentro de la comarca es el que yo elegí, y estoy muy agradecida porque Mirko me convocó para trabajar. Y estoy aportando todo lo que puedo, todo lo que me dejan, todo lo que va apareciendo para acompañar. Pero sí me gusta la política. Ahora los chicos ya se fueron de casa, están estudiando en la universidad, el más chico egresó del secundario, así que bueno, ahora más a pleno para no, poder más tiempo disponible y, uh-huh. y también con más madurez, ¿no? Porque uno va creciendo, aprende. Me parece que el tema de este tema que volvemos permanentemente, que es el del incendio, fue un debut sí, muy fuerte, impresionante. Puso a todos bajo presión en respecto a la toma de decisiones y donde a todo, ¿no? Como son estados de desesperación casi, ¿no? Claro, nosotros tenemos la ventaja de que hay un equipo de trabajo uh-huh. y Mirko tiene un temperamento, un temple de no exagerar y de escuchar, lo cual y es un buen negociador. Entonces, entre esas cualidades, digamos que son para mí, seguro tiene muchas más, pero para mí son las más fuertes en ese momento. Entonces, como él va escuchando de todos lados y no genera conflictos, sino que va tomando decisiones tranquilo, permitió que en la peor de las crisis del incendio se pudiera articular, ¿no? Y fue un debut muy fuerte, muy fuerte. Pero salimos bien, estuvo organizado y bueno, y continuamos trabajando, claro, además, ¿no? Esas crisis si se superan fortalecen, ¿no? Por supuesto, sí, ¿no? Sí, más allá sí. De las, como decía sí, vos, sí. Las diferencias que puede haber, que siempre sí, las hay, sí. Y que son bienvenidas, sí, por otra sí, parte. Sí. De todos modos, nosotros en el incendio recibimos... y en algunos otros momentos que teníamos alguna ordenanza para terminar el camino de Puerto Patriada o alguna otra ordenanza así que eran importantes para el pueblo, recibimos el acompañamiento uh-huh, de los otros uh-huh. bloques. Claro. Hay que modificar algunas cosas, está negociamos, bien. Esto no estoy de acuerdo, esto bueno, más o menos, ¿no? Sí, pero es una oposición constructiva. Pero alguna, sí, uh-huh. en las generales así recibimos el acompañamiento, sobre todo en el fuego. Claro. ¿Cómo ves la provincia hoy? Qué pregunta muy difícil. Yo la veo muy complicada. La verdad es que la veo muy complicada. Es mi mirada particular. Pero pasa por una, por lo económico, por lo social, por bueno, una cosa trae la otra. Es muy difícil hacer comparaciones y también es muy difícil no hacerlas. Nosotros, porque yo soy parte de una estructura que más allá de las críticas, nosotros llegamos con un bloque, digamos, por decirlo así, una línea política que venía con una velocidad y una vertiginosidad impresionante de inauguraciones, qué sé yo, con algunas otras falencias, ¿no? Pero bueno, cuando llegamos, en medio de las negociaciones y lo que las autoridades hicieron para poder negociar con Nación y restablecer los vínculos y todo eso llevó mucho tiempo y hubo un parate. Ese parate se siente en los pueblos. Uh-huh. Y nosotros tardamos como Partido Justicialista 20 años en... Yo digo siempre recuperar el gobierno, pero en realidad es ganar las elecciones, claro, ¿no? Sí. Porque yo todas las veces que hacíamos la campaña siempre iba a contar los votos de los perdedores, salvo esta vez, ¿no? Siempre me tocaba contar y pasar a veces a la última de la lista. Toda esa economía de vertiginosidad frenó y entonces ahora creo que se está como ordenando, pero a nosotros como pueblo en estos 4 años nosotros tenemos urgencias, nosotros no tenemos tiempo para esperar 2 años, nosotros tenemos urgencia. Nuestro pueblo, yo lo manifiesto públicamente porque se lo manifiesto a quienes, al ministro de Economía, al vicegobernador cuando puedo, al gobernador cuando puedo. Nosotros no podemos seguir esperando porque todos nuestros vecinos y en la provincia tuvieron un crecimiento impresionante, Cholila, Lago Puelo, y nosotros fuimos por un motivo o por otro quedando como un poco más atrás. Entonces ahora, lo que yo el otro día le planteaba, pero yo exijo equidad y privilegios para la distribución de lo... Entonces, no sé si exijo, pido, porque nosotros sí tenemos obras de infraestructuras necesarias, que, bueno, ayer algunas obras se van a empezar, se hicieron algunas en el año, pero hay algunas que sí o sí se tienen que hacer y que, bueno, creo que es decisión y en eso Mirko está trabajando para lograrla, ¿no? Pero nosotros sí hay cosas que no podemos esperar. Generalmente en esta fiesta, en estos escenarios, se aprovecha para que comprometer al gobernante, al gobernador o al vice, para que le ponga la firmita de una obra. ¿Cuál fue la firma más importante? Bueno, ha dejado dinero para algunas obras. Para mí en lo particular, la que más me gustó es el ensanchamiento de Puerto Patriada, del camino a Puerto Patriada, porque ese es un lugar de la trocha, que, sí. Viste que el puente estaba muy inaccesible. Y después están las viviendas sociales, que también hay un problema habitacional. Nosotros tenemos en la comunidad, hemos legislado en algún momento para generar, porque el problema más grande era que la gente que vive en sus lugares, que nacieron ahí, los pobladores del lugar, no tienen a veces la documentación para poder recibir el beneficio del Estado en un plan de vivienda. Entonces generamos una legislación ya en la gestión entre el 2003 y el 2007, cuando estaba Chito Cárdenas, para autorizar que determinada superficie menor pudiera habilitar a que ese vecino, el IPB pudiera considerarlo. Bueno, este año, durante el año también se hizo algún tipo de legislación y se está fortaleciendo eso. Pero no para atraer a todos los vecinos al centro del pueblo, sino para que los vecinos en sus lugares, donde ellos tienen su ambiente, su donde puedan construir su, claro, porque sí, ellos tienen un lugar. Lo que a veces falta es el ordenamiento. Exacto. Entonces, bueno, que donde ellos están, donde ellos eligen, ahí puedan recibir el beneficio de un acompañamiento del Estado para tener la vivienda. Mirko gestionó y bueno, y anoche se vio la concreción de una suma para las viviendas sociales, para que se terminen, y otras que están para realizarse, así que esa, digamos, de los fondos, para mí esos son los que lo más importante, por supuesto. Estamos con Marisa Saracho en Radio Boga. Exactamente, ella ha venido como principalmente como integrante de la comisión organizadora de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, que concluye hoy, pero además aprovechamos para estrujarla en lo que tiene que ver con su función habitual, que es como concejal allí en la localidad del Hoyo. Y después, ahora, después del tema musical, de la tanda, de los anunciantes, le vamos a preguntar un poco, como hacemos con todo, claro, ¿cuándo vino? ¿No? ¿De dónde vino? ¿Cuál es su profesión? ¿Cómo campeando? Estas aventuras de Chacho Liempe, en este caso interpretada por Edgardo Lanfré. Y ahí sí pegamos la tandita, ¿sí? En el Mallí, los teros gritan, las viejas dicen que seguro es visita, los perros corren a la lomita, por el camino viene gente, un chico grita, un paisanito se va acercando, hasta el palenque se va arribando, el viejo sale a saludarlo y le pregunta qué anda buscando. A un caballo ando campeando, en la planicie entre las piedras perdí el rastro, bajé ese amigo que apuro tiene, unos amargos para el frío mal no vienen. Una chinita barría el patio con disimulo, lo está mirando. La vieja dice a la muchacha, prepara el mate, ponga la pava. Ata y desata, muy impaciente, el paisanito en la azotera del rebenque, ve que la noche ya se le viene, nadie le ha dicho de sencilla y que se quede. Me voy, le dice, pasa la mano, con malas ganas monta caballo, al tranco lento se va silbando, venga otra vuelta, como campeando, venga otra vuelta, como campeando. No, si yo voy a venir así despacito por la planicia como campeando, voy a venir tomando un matecito, ver a la chinita. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Radio Boga te da la hora. Son las 11 horas 13 minutos. Comienza espacio publicitario. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico. Folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos. Soluciones integrales para la comunicación de su empresa. Atención rápida y personalizada. Todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín 3517. Agendate 720-156 www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio, recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señor Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. ¿Diga? 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale, ¿qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho, ¿algo más? 3 jabalíes rellenos de tordos. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en El Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Come natural, come como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 491044. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. ¿Querés estar informado? ¿Saber lo que pasa en la comarca? Escucha El Mañanero todas las mañanas por 103.5 con toda la información de la comarca. Escucha El Mañanero. De lunes a viernes de 9:30 a 12 horas. Fin espacio publicitario. Hola, Cardoso. Escuchá la cámara canal principal, 427. Tenemos uno que está una cabecita en el... Onda FM, con móviles en el pasado y en el futuro. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, ahí volvimos después de la tanda comercial, lo que sostiene a la emisora. Estamos en Radio Goga en la frecuencia de 103.5. Los teléfonos de contacto ya la mayoría de nuestros oyentes los conocen, pero se los repetimos. Son muy sencillos. 4455-800 o 4455-999 y naturalmente por Goga El Bolsón FM en internet. Allí nos están son sintonizando, bajando, desgrabando, sacando las fotos. En fin, ahí nuestros... Lo que quieran. Exactamente. Allí hoy todo está en el ciberespacio. Aunque no querramos a veces. Bueno, decíamos, estamos con la concejal Marisa Saracho. Yo digo concejal porque su función actual y a su vez en este momento incidentalmente como integrante de la comisión organizadora de la fiesta de la fruta fina, de la que después vamos a tratar de redondear un poquito al final, pero nos interesaba, decíamos antes de ir al corte, bueno, su origen, sabemos que sos docente, bueno, un poco si no es inconveniente, contanos un poquito cómo terminaste en esta región. Bueno, yo nací en Tucumán. Tucumán, ¿en la misma capital? En el sur de la provincia, uh-huh. En Concepción. Ajá. Mis padres viven en el campo, mi mamá falleció el año pasado, mi papá todavía vive. Ellos viven, yo crecí cultivando la caña de azúcar. Ajá. Viven de esa actividad. Tengo un hermano que se llama Beto, que se dedica a eso también. Sí. Y me recibí de maestra a los 18 años en un colegio de monjas en Concepción, y a los después me fui a estudiar a la universidad, que empecé a estudiar, hice un año de licenciatura en matemática, y no me gustó. Empecé a estudiar psicopedagogía, hice 3 años de psicopedagogía, y en ese interín me casé. Mi esposo se llama Fermín Valeros, y bueno, y trabajábamos mucho y estudiábamos a la noche. Yo estudiaba, él en ese momento era mecánico, y nació nuestro hijo mayor, que se llama Fermín también, y era muy mañoso y tomaba leche NAM, cara, que ni te puedo contar, y trabajábamos mucho y no nos alcanzaba para vivir, ¿no? Era la época de los australes y era toda esa movida. Así que decidimos para un año nuevo, en realidad el que decidió y le hizo punta fue Fermín, decidió venirnos al sur, y bueno, así como idea fija, de una uh-huh. a buscar trabajo, porque en realidad no veíamos que progresábamos. Yo ya tenía el título, bueno, y la idea era que él venga primero y que yo viniera después. Pero no me aguanté solo una noche, sí. Dije al final que te queda la familia, una vez que separás después es muy difícil. Y yo tenía me faltaban 6 meses para recibirme de psicopedagoga. Entonces, bueno, eso era lo que me pesaba a mí, porque no quería dejar. Pero bueno, decidí rápidamente acompañarlo, así que lo alcancé en el camino y nos vinimos con un poco de plata, con un Falcon 68, como dicen, a Puerto Madryn a buscar trabajo. Después nos fuimos a Sarmiento. En el año 86, en febrero del 86. Uh-huh. Después nos fuimos a Sarmiento, porque nos habían dicho que ahí había mucho trabajo, no conseguimos, volvimos a Puerto Madryn. Bueno, ya cuando se nos estaba terminando el dinero, fuimos a una biblioteca en Rawson a preguntar cómo se hacía para conseguir un trabajo, porque viste, no teníamos muy claro cómo era el funcionamiento de esto de maestro, porque te anotabas acá, te anotabas allá, pero como era época de vacaciones, sí. no había posibilidad. Bueno, y ahí nos recibieron muy bien. Lo que nosotros sí teníamos claro era que queríamos quedarnos en Chubut. Fuimos al Ministerio de Educación, conocimos ahí a la persona que estaba limpiando, le planteamos la situación, nos dijo que hablen con fulano, el fulano nos llevó a otro, bueno, así. Y mi marido, al ser mecánico, el Ministerio tenía un problema de calefacción en el internado de Río Senger. Entonces, como él era mecánico, le ofrecieron el trabajo del mantenimiento de las calderas uh-huh. en Río Senger, que aceptó gustoso, porque además ya no había opciones. Y nos vinimos desde Rawson, fuimos con la última plata que nos quedaba a Comodoro Rivadavia, y desde ahí nos fuimos a Río Senger, que no conocíamos, mirábamos en el mapa dónde quedaba, porque no sabíamos dónde, habíamos dicho que sí por uh-huh. necesidad, porque no queríamos volver. Ahí fuimos muy bien recibidos por un director que se llama Juan Vicente Molina, que ahora ya se jubiló, y bueno, y pasamos 2 años y medio aproximadamente, 2 años, ahí nació mi hija Verónica, en Comodoro Rivadavia. Y después nos vinimos a este lugar, porque yo me volvía loca con el viento, que es muy fuerte y muy frío, los niños no pueden salir afuera, y era muy grande el cambio de Tucumán a Río Senger, no me podía adaptar. Así que nos vinimos En ese momento el que nos dio apoyo fue el Gordo Salguero, que era director de una escuela. Entonces llamamos por teléfono y él nos dio, nos asesoró, digamos, en la legislación, cómo había que hacer con los papeles y todo eso. Y un poco fue el que nos acompañó en la avenida de Río Senguer a la zona nuestra. Y bueno, y desde esa época más o menos estamos acá. Y yo trabajé como suplente durante muchos años, hasta el año 95, y después salí titular en la escuela de la isla, la 194, uh-huh. Donde tengo mi corazón y todas las fichas puestas, a esa comunidad que me dio cálida bienvenida y donde trabajé más tiempo. Desde ahí saqué licencia o me dieron un ofrecimiento de un cargo directivo y trabajé en el Turbio como directora y como maestra entre el año 97 por ahí hasta el 2000, que nos trasladamos con mis hijos y mi familia, y que fue una de las experiencias de mayor crecimiento, ¿no?, para todos nosotros. Esa comunidad, y yo estoy eternamente agradecida porque hicimos muchas cosas, viajamos mucho con los chicos, hicimos una pasarela, hicimos turbina, no sé, todo lo que podíamos, y la verdad que nos sirvió mucho como familia. Además es una convivencia tan íntima y constante, ¿no? Sí, sí. Cosa que en una ciudad no es muy frecuente. Claro, hay que estar 10 días adentro, como le dicen ellos, uh-huh. Y después salís 3 o 4 días que son de franco, pero que en realidad esos 4 días compras la mercadería para volver, claro, a trabajar, claro, los otros 10 días, claro, y hacer papeles y toda esa cosa. Y pasaste todas las estaciones, obviamente, en esos años ahí en Turbio. Sí, el verano, el invierno. Por supuesto, riguroso, que era un poco más joven, y la verdad que a mí no me pesó nunca, uh-huh. Yo estaba feliz. Sí entiendo que cuando uno tiene un ciclo y que hay cosas que cuando ya está. Nosotros estuvimos 3 años, los chicos terminaban el secundario, así que nos vinimos para que puedan continuar estudiando acá, y bueno, y quedó el afecto, ¿no?, de la gente. Sí, seguramente habrá algún poblador que por ahí está sintonizándonos, así que bueno, viene bien la evocación y el agradecimiento. Bueno, hace un rato, perdón, sí, porque Marisa nombró quienes eran las primeras concejales, que era difícil el tiempo aquel, y nombró a una señora que realmente uno le dejó mucho. A mí me dejó muchos recuerdos por la forma de ser. Así es. En el 2003 éramos de diferentes bloques, pero mujeres muy comprometidas en el Consejo Deliberante. Pero contale a la gente, ¿cuál era tu impresión cuando recién iniciaste o se iniciaron como concejales? Bueno, no era fácil. En realidad el espacio de la mujer en la política es un espacio que por alguna razón o de algún motivo no siempre está muy bien visto, y para darle un marco de seriedad hay que trabajar muy mucho y mantenerse digamos en una línea, y solo tampoco se puede, porque a veces se confunde, ¿no?, que como que no te toman en serio. Angélica Besún Artea y Mónica Smith fueron mis compañeras de concejales, de gestión uh-huh. en ese periodo del 2003 al 2007. Angélica no está en este momento, falleció, pero se hicieron, era muy rebelde también, se hicieron mucho trabajo. Mónica fue secretaria rebelde de gobierno, para bien. sí, por supuesto, pero fuerte, firme, con mucha fuerza, sí. Y Mónica después, bueno, fue secretaria de gobierno y trabajó muy fuerte también, le pone muchas horas de trabajo al, le puso muchas horas de trabajo al municipio. Y Mónica fortaleció bastante, digamos, el bloque femenino, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, se ayudaron. Sí, de algún modo sí, y se generó un espacio diferente. Ahora parece natural una mujer claro, en el Consejo Deliberante. Que eso decir, ¿no? Claro. Claro, claro. Igual hubo algunas otras mujeres antes, ¿no? De todos modos, siempre es difícil. Yo cuento lo que me pasó a mí, claro, sin desmerecer a las mujeres anteriores. Porque, ¿cómo ¿no? llegas al Hoyo, a ser concejal del Hoyo? Yo volví del Turbio, de una gestión exitosa como directora, y el que estaba haciendo campaña por el Partido Justicialista era Víctor Delgado, y él me convocó para que lo acompañe en la lista, y yo había decidido militar en el justicialismo fuerte y lo acompañé en la campaña. Después él se trasladó a Rawson a desarrollar un trabajo como en el de tierras, claro, en el IAC, y bueno, y nosotros quedamos como concejales, ¿no? Bueno, es que ha hecho de todo esta señora, ¿no? Sí. Está avergonzando. Y eso no es todo, porque nos va a contar luego, después del tema musical, que en realidad pudo cumplir el sueño de terminar la licenciatura, ¿no es verdad? Sí, así bueno, es. Eso nos va a decir, pero después de este tema musical. El conjunto salteño, Los de Salta y La Resentida, una zamba. Abandona, lloraré toda la vida. Dicen que no me perdona la resentida, la resentida. Dicen que no me perdona la resentida, la resentida. Lloraré mi triste suerte si tu cariño me olvida. Yo nací para quererte toda la vida, toda la vida. Yo nací para quererte toda la vida, toda la vida. Pobre mi corazón, cansado de llorar, busca en tu pecho la calma. A ver, que tengo un amor ausente, por eso está resentida. No le hagas caso a la gente, mujer querida, mujer querida. No le hagas caso a la gente, mujer querida, mujer querida. Te han dicho que no te quiero, por eso estás resentida. Si por tu amor yo me muero, mujer querida, mujer querida. Si por tu amor yo me muero, mujer querida, pobre mi corazón, cansado de llorar, busca en tu pecho la calma. Dueña de mi alma, dueña de mi alma, busca en tu pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, vamos a ir cerrando hoy, vamos a cerrar con nuestro invitado un ratito, un poquito más temprano, porque está en plena actividad como responsable de algunas áreas en la organización de la fiesta de la fruta fina, pero por supuesto nosotros nos vamos a quedar para hacer nuestro cierre horario normal. Habíamos disculpado al intendente porque si bien había comprometido la presencia, sabemos que es bastante complejo, sus tareas dentro de la organización, sino que además tiene sus tareas como intendente precisamente de la comunidad, así que es más que entendible. De todos modos, a través de esta emisora le auguramos que todo siga bien, que tenga una fiesta tranquila y por supuesto que prolongue su gestión normalmente. Marisa Saracho, quien nos ha acompañado hoy, docente, concejal actualmente por el Partido Justicialista dentro de la comunidad del Hoyo, integrante de la comisión organizadora, y lo que había dejado yo en el aire era que cuando nos referías tu historia, había quedado por allí pendiente, si no entendí mal, una licenciatura que no pudiste concluir porque fue cuando decidieron emigrar hacia estos pagos. Sí. Pero sabemos por alguna infidencia que pudiste cumplir tu sueño a pesar de tener, bueno, muchas actividades, ¿no? ¿Cómo fue ese tema? Contanos un poquito. Bueno, entre el 2005 aproximadamente, 2004-2005, apareció una oferta educativa en Esquel a distancia para cursar una licenciatura en gestión, fuerte en gestión y orientada también a la gestión educativa. Así que con otras dos amigas, compañeras de estudio, la concretamos a la carrera con Zulma Kegles y también prácticamente la terminó, pero está ahí con un par de materias pendientes, Claudia Mercado. Cursamos toda la carrera y bueno, y nos recibimos de licenciada. Sí. Así que nos sirvió muchísimo, todavía nos sirve, ahora seguimos estudiando otras cosas, claro, pero nos sirvió porque nos obligó a leer, a generar espacios de encuentro con otros profesionales, tener una formación profesional diferente, y yo sentí que a mí me sirvió mucho, ¿no? Es como que me posicioné desde otro lugar para la gestión. La comunidad reclama muchas veces, y más ahora que antes, mucho más ahora, que aquella persona que sea concejal, intendente o secretario de gobierno sea, yo no digo un profesional recibido, pero sí una persona instruida. Y una persona instruida que estudia, que lee, fortalece la comunidad, ¿no? Ojalá sean todos profesionales, porque es mucho más fácil resolver desde lo profesional, desde el conocimiento, que una persona que únicamente ha militado nada más y ha juntado votos. Por eso te decimos, en buena hora te felicitamos. En esta humilde radio te decimos a vos ya, sin desmerecer a aquel que... Claro, porque yo te iba a decir, ¿no? Vos sabés que los paradigmas de educación han ido cambiando mucho en estos últimos años, sobre todo en los últimos 10 años, donde el título, sobre todo a los más jóvenes, no les resulta ni tentador ni interesante. Sin embargo, tienen altos niveles de formación por esto de internet, claro, porque han iniciado un nuevo recorrido más desestructurado de lo que en nuestras épocas nos tocó. Los chicos van eligiendo qué materias les sirven para su formación y entonces eligen, si le interesa la música, cursan dos o tres materias de esa carrera, y si le interesa mejorar en la lingüística, cursan de otra carrera otra materia, y tienen mucha más libertad que cursar lo obligatorio, porque muchos de ellos están como más allá del título, cosa que a nosotros no nos pasó y a mí no me pasó, evidentemente, porque terminé la carrera. Y hay muchos espacios de formación que son no formales y que son de altos niveles de formación, que también son valiosos, digamos, ¿no? Yo sí creo que uno se tiene que formar todo lo que pueda, ¿no? Sí. Claro. Hace unos años te diría que te hubiera dicho que solo lo profesional y lo académico. No, yo lo que me doy cuenta también es que en todo este trayecto profesional, en lo personal, de docente, de una sola línea de trabajo, también es una limitante, porque hay una cantidad de conocimiento que es no escolarizado, al que uno no tiene acceso porque va como con una rutina o una línea de pensamiento. Y bueno, es todo un trabajo después abrirte a todo ese abanico de oferta que de pronto no se te para aquel que uno no lo elegía. Por ejemplo, para nada, lo que tiene el docente es el gran conocimiento que tiene desde la escuela y la casa del alumno, ¿no? Un buen docente tiene eso, ¿no? Y después, desde lo político, trasladarlo debe ser algo hermoso, valioso, porque yo por eso digo siempre, ¿no? El docente es terrible, le entra todo, o sea, está preparado para que todo le llegue. Sí, el docente es un militante. Es un militante en el acto de enseñar, ¿no? Y realmente es de una gran responsabilidad, porque la palabra del adulto en la subjetividad del niño te marca para toda la vida, o te habilita o no te habilita. Entonces es de gran responsabilidad, pero el trabajo en sí es muy interesante. Yo en este momento estoy con licencia para poder hacer esta actividad política, pero estoy muy agradecida a la profesión y a lo que aprendí, pero también reconozco que hay un abanico de cosas que no las aprendí, bueno, y que como siempre es bueno aprender, sí. Ahora estoy incursionando en otras áreas. Marisa, y dentro del esquema político, por ejemplo, ¿nunca fuiste convocada a integrar en el gobierno, por ejemplo, en la parte docente de la provincia, digo, ¿no? El año pasado estuve trabajando en una función de coordinación de todo lo que sería la comarca, de unos programas como parte del equipo de educación del Ministerio de Educación. Lo que no hice y elegí no hacerlo es trasladarme a Rawson a realizar ahí las actividades, porque no estaban dadas las condiciones familiares, y bueno, uno cuando elige deja algo, siempre tiene que resignar, ¿no? Prioriza. Pero sí estuve trabajando en el equipo del ministro Luis Zaffaroni el año pasado. Con una gestión interesante que están llevando a cabo de políticas educativas, de líneas bajadas de nación, con programas y otras actividades, pero este año decidí directamente trabajar en el hoyo y no más en educación. Yo la última, después lo dijo Jorge. ¿Hay alguna posibilidad que las autoridades, sean concejales, sean intendentes, se junten los funcionarios de la comarca alguna vez y hagan estrategias en conjunto? ¿Lo hacen? ¿Lo están por hacer? En general, yo lo que te puedo decir es lo que percibo. Sé y lo veo, que hay una muy buena comunicación entre los intendentes y también con el intendente de Bolsón. De hecho, anoche estuvo acompañándonos en la fiesta, que al final después me fui a disculpar porque fue tanto el movimiento que no lo invitamos a un recibimiento. Él estaba con su familia, estaba todo bien, pero bueno. Pero sí trabajan se comunican permanentemente. Estuvieron haciendo algunos trabajos en forma conjunta en relación a la electricidad, al tendido eléctrico, claro, que estuvimos acá en Bolsón con los gobernadores de Río Negro y el de Chubut, los intendentes de Bolsón y los otros intendentes de la comarca, pero además en Chubut la comarca tiene intendentes que ya tienen gestiones anteriores, en el caso del Abo Pueblo, el de Cholila y el de Puyén, y tienen vínculos afectivos en el andar, y cuando nosotros el año pasado estuvimos con el tema del incendio, los intendentes se acercaron, el de Maitén también, se acercaron y estuvimos acompañados. Esto porque hay problemitas comunes, ¿no? Comunes que hacen a la comarca, ya sea de lo que de tierra, de camino, de asfalto, lo que fuere. Sí, sí. ¿No? Y por ahí quizás el común de la gente no lo ve tan fortificado como a lo mejor es, ¿no? La comunicación que tienen es buena. Sí, es una buena comunicación. Es una buena comunicación. Por supuesto que cada uno tiene que referenciarse a unidades ejecutoras, digamos, diferentes, unos en Río Negro, otros en Chubut, pero ellos tienen una buena comunicación. Se juntan frecuentemente para compartir espacios de conversación, eso está, así que eso es interesante también porque es la base para después construir. ¿Hay otra comunicación, sí, con Nación así fuerte, fluida, en el caso de usted, ¿no? En el caso nuestro sí hay algún tipo de comunicación, no sé si fuerte, pero sí hay comunicación. Mirko viajó y fue recibido por autoridades de Nación varias veces, vino el ministro Jaguar. Eligió El Hoyo como la sede de un acto central donde estuvo entregando subsidios y algunas otras líneas de trabajo a nuestras comunidades y a otras comunidades, porque había gente de Huajaina, de Corcovado. Esa es la línea más fuerte de comunicación, porque además el ministro es nuestro ministro, claro, digamos, claro. Nosotros somos justicialistas, él es justicialista, es una línea con la que nosotros no llegamos, pero es un chubutense y es nuestro ministro, así que él nos acompañó y ahora gestionó también un aporte de apoyo para la realización de la fiesta, y cuando Mirko viaja a Buenos Aires es recibido y sé que es muy bien atendido por el ministro Jaguar también. Bueno, la vamos a liberar a Marisa porque tiene que seguir trabajando. Así es. Eso es, no, es impostergable. Bueno, te agradecemos principalmente, sabemos que es el doblemente de agradecer el hecho de que suspendas tus actividades hoy por la fiesta para poder estar con nosotros. Hemos aprovechado creo que bastante bien el tiempo, quedó claro el mensaje, la apuesta a futuro de las fiestas, el volver a recuperarlos del municipio también me parece que es un modo de gestión, ¿por qué no? Sí, sí. Bueno, y tu historia familiar que es parecida a muchas otras, claro que se han desgranado de gente que ha elegido este lugar y que a pesar de todas las dificultades que a veces tiene el irse del lugar de origen, creo que los resultados te satisfacen y se nota, ¿no? en tu actitud así de gratitud para este lugar. ¿Cuánto? ¿29 grados ya tenemos? ¡Epa! Y esperamos 36, nos dice el operador por el interno, así que bueno, agarrarse, pero mejor, ¿no? Marisa, eso viene bien para la fiesta y sí. Por último, de mi parte, saludo a tu familia, a tus hijos por el aguante y a vos por la tarea que llevas adelante y por haber venido desde Tucumán bueno, a ser concejal del Hoyo. Sí, pero bueno, me elegiste. Sí, sí, y Bueno, y agradecerle a la gente que deposita la confianza, ¿no? Les agradezco el espacio. No, la verdad es que no lo había escuchado el programa antes, no sabía bien a qué venías. Tengo una responsabilidad con en relación a la fiesta. No sabía bien que iba a hablar de toda mi historia familiar, pero me sentí muy cómoda. Así que les agradezco y sería muy bueno poder transmitir un mensaje a quienes nos están visitando en relación, si ustedes me permiten, al tránsito. Esta noche se realiza un bingo y el sorteo de un cuatriciclo, de un ciclomotor para solventar los gastos de la fiesta. El bingo es de 65 mil pesos en total y va a haber mucha gente. Entonces, extremar las precauciones, circular con velocidades moderadas. Hay mucha gente que camina alrededor porque el predio es uno de los mejores de la comarca. Está precioso. El equipo de gobierno trabajó incansablemente para dejarlo en las mejores condiciones. Sin embargo, está en un lugar donde no hay donde estacionar adentro. Si bien hay un estacionamiento al lado, no alcanza para recibir a todos los que nos visitan. Sí, además hemos hablado de una afluencia descomunal. ¿No? Entonces la gente estaciona al lado de la ruta, en las calles de adentro del casco urbano también se puede estacionar. Hay mucha seguridad, la policía nos está acompañando, la gente de vialidad, así que digamos está el pueblo seguro como para dejar el auto, no necesariamente al lado. Por último, por cualquier cosa, ¿se puede decir el número de teléfono de la municipalidad para alguna emergencia, contingencia, alguna consulta, el tuyo, el de tus colaboradores? Yo te puedo dejar el mío en la municipalidad, no creo que haya nadie, todo el mundo está abocado en el predio, de todas las áreas, turismo, cultura, acción social, la gente de administración está con el bingo, obras públicas, está con la luz, así que no creo que atienda a nadie en la municipalidad. Yo te puedo dejar el mío al aire, que 15-4-29-71-20. Cualquier cosa que me llegue un mensaje, yo estoy dispuesta a atender o a gestionar lo que corresponda. Y bueno, espero que esta sea una noche que termine todo en paz y que la gente esté muy contenta, ¿no? Enacándome en lo que decías, que el turista, el señor turista que nos visita, no pierda que estamos de fiesta y él está de vacaciones, ¿no? No perder esa mirada de quedarse un minuto de respiro, ¿no? También es entendible que el que viene es muy difícil que deje la velocidad mental de donde viene, ¿no? Sí. Porque uno en la ciudad agarra una vertiginosidad que después la traslada. Por eso es muy importante que quienes estamos acá seamos los que nos mantenemos en esa posición de tranquilidad y le transmitamos al que viene que estamos en un lugar de menor velocidad, no que nosotros nos sumemos a la vertiginosidad de los otros. Y para cerrar, contarles que a la noche el cierre de la fiesta de la fruta fina la hace Bon Giovanni, que es un artista talentoso, viene de Neuquén. Y la propuesta es excelente, así que bueno, la gente cuando termine el bingo no se vaya, porque el que hace el cierre es un rato más y es el músico. Y bueno, muchísimas gracias y me voy a trabajar. Bueno, gracias a vos. Nos vamos con la chacarera de Yuyito, pero volvemos, no se vaya usted, no, simplemente despedimos a nuestra invitada. Adentro. Thank you. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Y exactamente eso es, Memorias de la Comarca, que se nutren domingo a domingo con historias de personas que han elegido este lugar. En algunos casos son nativos de este sitio, descendientes de familias pioneras. En la mayoría de los casos no, se trata de gente que por alguna razón u otra terminó en este sitio, decidió quedarse, construyó su lugar a través de su profesión, de su actividad comercial, artística o lo que fuera. Y en este caso hemos estado hoy con Marisa Saracho, que es concejal actualmente de allí del municipio del Hoyo, integrante de la comisión organizadora de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, que está terminando hoy. Seguramente si usted está de paseo o está arribando a El Bolsón o a la comarca, tenga presente entonces que durante toda la tarde habrá actividades por allí, algunas en el predio, otras en los campos deportivos, en los lugares de, en el caso del Festival Hípico, está allí en la cancha de carreras de la familia Zócar, y por supuesto llegando allí a la comunidad del Hoyo le van a informar debidamente de todas las actividades que están previstas, y que esperamos, insistimos, hacemos votos para que esta fiesta termine tan bien como ha ido transcurriendo. El tiempo está maravilloso, así que lo único que falta es que nosotros como seres humanos contribuyamos a que todo fluya de ese modo. Decíamos entonces que nuestra comunidad, nuestro lugar, esta comarca andina del Paralelo 42 tiene la singularidad de que por estar aglutinada justamente alrededor del paralelo que le da nombre, se construye esta unión de municipios con unos cuantos municipios del noroeste de Chubut y solamente El Bolsón como municipio dentro de la provincia de Río Negro. No, digamos, vamos a reconocer que es singular. La estructura, la importancia que tiene El Bolsón le ha dado a veces ciertas obligaciones de liderazgo, cosa que en la práctica es simplemente en las palabras, porque cada comunidad construye su realidad, la asienta, la fundamenta, la defiende. Acá hemos escuchado a nuestra vecina del Hoyo a defender con pasión, ¿no?, no solo su función, sino su municipio. Lo mismo pasa con el Lago Puelo, Cholila, Puyén, el Maitén, en fin, todo esto que construye la identidad pretendida para este rinconcito de nuestra patria. Que afortunadamente Raúl está siendo visitado por muchísima gente. Año a año creo que es creciente la afluencia turística, ¿no? Viene de todas las provincias, vienen, así que, y extranjeros también. Uh-huh, es verdad. El Hoyo, la comarca en general, se va conociendo. De hecho, se conoce, pero se va conociendo aún más con la visita, ¿no? Permanente. Y si no, por los medios que tiene, van recabando información y también ya lo van teniendo en mente. Pero sí, es cierto lo que decís, cada año es más la afluencia. Sí, además creo que el mes de enero tiene la particularidad de que tiene, bueno, los familiares por las zonas de las fiestas, suelen venirse los hijos de que están en otro lugar, los familiares, y además en algunos casos también las administraciones públicas tienen su receso, con lo cual la playa, llámese las grutas, playas doradas, madre, lo que fuera, se llenan de turistas, y afortunadamente también la cordillera tiene su opción en verano, cuando ya se sabe que también el invierno, bueno, la temporada invernal es la que la caracteriza. Así que bueno, estamos en un lugar bendecido, podemos tener oferta turística el año completo. Jorgito, yo voy a ir de mi parte cerrando, bueno, pero también quiero decir que el domingo próximo va a estar Oscar Inalej. ¿Qué tal? Oscarcito tiene una beca. No me preocupo por la música, entonces. No se preocupe por la música, que va a estar en vivo y en directo. En directo no lo podemos ver, pero vamos a escuchar su voz. Oscar tiene una historia de vida desde ahí, desde el ternero. del sí, sí, el poeta, cantor, sí, sí, sí. Por supuesto, además hemos seguido su trayectoria artística de sus comienzos, que tiene unas cuantas décadas encima, ha podido plasmar en obras discográficas su trabajo, que eso hoy en día es muy importante para un artista y de hecho es una referencia obligada para cualquiera que quiera conocer un poco la idiosincrasia y el folclore regional. Bueno, compañero, ha sido una mañana movidita a su modo, ¿no? Lindo. Agradecemos al señor intendente Mirko Sudruk porque nos hemos comunicado, se ha disculpado por supuesto porque otras obligaciones lo han retenido allí en el hoyo, está más que disculpado porque eso estaba dentro de las posibilidades, ¿no? Sí. Es un horario un tanto especial y allí tienen muchísimas obligaciones que atender. Pero lo vamos a tener para que... Vamos a tener en algún otro momento, por supuesto, en algún momento vamos a tratar de, como hemos hecho con otros funcionarios o exfuncionarios de la comarca. Si no hay otras cosas que opinar y que decir, agradecemos a la audiencia, fiel audiencia que está allí siempre cada domingo de 10 a 12, siguiendo en esta sintonía de GOGA 103.5. Queremos llevar consuelo a todas esas personas que están pasando un mal momento o que están con problemas de salud o que tienen familiares enfermos y que entonces están con la preocupación lógica del caso. En lo que atañe a nuestra compañía, esperamos que haya sido lo suficientemente agradable como para que por un momento nos los hayamos abstraído de esas preocupaciones y con la visita de la señora Marisa Saracho y la música que propusimos hoy, bueno, que haya sido un momento de tranquilidad. Recomendamos entonces, señor turista, tenga cuidado con el fuego, con la ruta, con la gente que anda. Recuerde que... Hay lugares que están muy bien señalizados, otros que lamentablemente no lo están. Vemos pasar gente de contramano por ahí en las calles porque no se había... Claro, y la basura, bien nos dice Leo, tiene razón, no tire la basura, si no tiene dónde dejarla por allí, guárdela en el baúl del auto y la deposita allí en los cestos que donde eso sea posible. Acá en el Bolsón hay varios lugares donde la basura además se puede clasificar, entonces por favor no haga aquello que no le gustaría que nosotros hagamos en su hogar, disfrute, para eso es este lugar maravilloso, y nosotros desde luego nos vamos con la música como a cada domingo. Esta es la milonga de mis amores, Aníbal Arias, Mariano Montes, guitarra y bandoneón, y con eso le decimos chau, chau, chau. Leo, nos encontramos en 7 días. Thank you. Hasta aquí, Memorias de la Comarca. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo de 10 a 12 por Radio Goga, Memorias de la Comarca. Radio Goga te da la hora. Son las 12 horas, 4 minutos. Comienza Espacio Publicitario. El que mucho aprieta abarca todo el país. Con Movistar.